Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Bueno, y estamos en comunicación con nuestra corresponsal Aimé Sancho Furlán, quien nos trae acá un nuevo momento de información de acá del Valle. Hola Aimé, ¿cómo estás? Hola compañeros, todo bien acá, fresquita la mañana, por nono. Mirá, acá estamos muy contentos con Pancho, que te estamos escuchando súper bien, sin la necesidad de acercar el celular al sí, micrófono. Qué bien, una gloria. Contanos, Aimé. Bueno, sí. Bueno, para la corresponsalidad de hoy me he salido un poco del territorio transserrano para hablar de un tema que tiene relevancia internacional, digamos. Ah, bien, mucho más amplio de lo que yo presentaba, entonces. Sí. No, mira, en realidad tiene que ver con, digamos, ya estamos en vísperas de que se cumpla un nuevo aniversario del primer Ni Una Menos, allá en el 2015, que es mañana, justo ustedes estaban ahí comunicando, digamos, las distintas convocatorias que va a haber, sobre todo acá en el Valle, Mina Clavero. Y nada, recordar y contarle a la audiencia que hoy, 2 de junio, es el Día Internacional de los y las Trabajadoras Sexuales. Este es un tema que genera mucha polémica, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Pero bueno, contarles un poquito de dónde viene, ¿no?, la conmemoración de este día, y viene de la mano de 100 trabajadoras sexuales que el 2 de junio del año 1976 ocuparon la iglesia de Saint-Nizier, en Lyon, en el país francés, para protestar por sus condiciones de vida, por su vulnerabilidad y la desprotección en la que se hallaban en tanto trabajadoras, ¿no? Ayer me estuve comunicando con Eugenia Aravena, ella fue secretaria general de la organización AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, de Córdoba. Durante más de 10 años ella estuvo militando en la organización, y de hecho mi tesis de comunicación social, junto con dos compañeras, fue, digamos, en AMAR. Nosotras hicimos un relevamiento territorial con las compañeras para lograr hacer, grabar y editar una campaña radiofónica que se llama Amar con Voz Propia, ¿no? Donde buscábamos desaznar el camino, digamos, del trabajo sexual, del abolicionismo, del regulacionismo, todos paradigmas y posturas que buscan explicar la misma problemática desde diferentes ángulos. Y ante tanto discurso reinante dando vueltas, nuestro objetivo principal era volver a traer las voces de las protagonistas a escena. Por eso, hoy traje dos de los cuatro audios que hicimos en esta campaña. El primero se llama Trabajo Sexual es Trabajo, y da una definición clara y contundente de que no es una actividad ilegal en Argentina, sino que está permitida por la Constitución. Y ahí las protagonistas hablan en primera persona. Y el segundo audio tiene que ver con el derecho a decidir, digamos, cómo vendemos o no nuestra fuerza laboral, ¿no? Y dado que las trabajadoras sexuales, su fuerza de trabajo es su cuerpo, digamos, bueno, ¿cuánto hay de autonomía en esa decisión y cuánto tienen que luchar hasta el día de hoy porque se les reconozcan condiciones básicas y derechos básicos como jubilarse o acceder a una obra social? Entonces, en la primera parte de esta corresponsalía vamos a escuchar estos dos audios que hemos trabajado con las compañeras a lo largo del año 2018 y 2019, y después nos comunicamos con Victoria Olivares. Ella es trabajadora sexual de la provincia del Neuquén, que nos invita a una serie de actividades que más luego les comparto. Así que si les parece bien, vamos a escuchar esos dos audios y volvemos. Vamos. Hace 25 años que oculto mi trabajo a mis familiares y amigos. Hace 25 años soy trabajadora sexual y tengo otras opciones, pero lo sigo eligiendo. Hace 25 años que soy trabajadora sexual y sigo escuchando siempre que vendo mi cuerpo. ¿Acaso no entienden que yo ofrezco un servicio? El trabajo sexual es una actividad laboral que es legal y está permitida en Argentina. Es un derecho para las personas adultas que ofrezcan o demanden este servicio. Yo elijo cómo, cuándo y de qué forma trabajar. El trabajo sexual es trabajo. Somos un sindicato que lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de les y las trabajadoras sexuales. Campaña Amar Córdoba. Soy Paula. 5 de cada 7 días de la semana no duermo en casa. Yo elijo ser empleada doméstica. Soy Lidia. Me pagan por hora. Trabajo en distintos espacios usando la voz. Yo elijo ser locutora. Soy María. Trabajo de noche y siempre vuelvo tarde a casa. Yo elijo ser moza. Soy Claudia. Trabajo en casa, sin horarios fijos y de forma independiente. Yo elijo ser trabajadora sexual. ¿Y vos? Las trabajadoras sexuales tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, libres de estigma, miedo y discriminación. El trabajo sexual autónomo es una opción. Lo que hagamos con nuestro cuerpo es nuestra decisión. Somos un sindicato que lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de les y las trabajadoras sexuales. Campaña Amar Córdoba. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Bueno, ahí volvemos. Escuchábamos estos audios muy buenos sobre una problemática y un tema que es tabú hablar, digamos, que se sabe muy poco, que hay mucho miedo, como decían los audios. Re tabú. Exactamente, por esa misma razón era importante, digamos, recuperar las experiencias, ¿no?, de trabajadoras y de asociadas al sindicato, se reconozcan o no ellas mismas como trabajadoras sexuales. Hay una realidad y que tiene que ver con condiciones de vulnerabilidad, con desprotección estatal, con ser estigmatizadas por sus familias, por sus afectos cercanos, por la sociedad misma, ¿no?, que estigmatiza. Y como bien decías, Martín, es un tema que aún es tabú. Y en ese sentido decirles que hay muchas organizaciones que a nivel nacional vienen trabajando año a año sobre la visibilización de esta problemática, y una de ellas es la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual Argentina, ¿no?, que, digamos, siempre en el mes de junio lo toman como el mes por el reconocimiento y la visibilidad de esta problemática, y también viene de la mano con el mes del orgullo disidente, que se cumple el 28 de junio, ¿no?, ya a finales de este mes. Y desde la red quieren invitar a las actividades que se van a estar dando a lo largo del mes, donde les parece, ¿no?, muy importante mostrar las distintas miradas sobre el colectivo, un colectivo que es diverso, que condensa, digamos, muchas modalidades de este mismo trabajo, personas jóvenes, personas adultas, ya adultas mayores que están en edad de jubilarse. Y hoy miércoles 2 de junio, a partir de las 18 horas, va a haber un panel virtual por el canal de YouTube de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, donde van a presentar un libro editado por Diana Macía y otra autora más, que se llama Trabajo Sexual y Prostitución, y van a estar además presentando de forma internacional la campaña Trabajo Sexual es Trabajo, Negarlo es Violencia, ¿no? Y en ese sentido creo que nuestra tesis, nuestro trabajo sienta un precedente en cuanto a que nosotras decidimos nombrar al trabajo sexual como trabajo para instalar de alguna manera la problemática y vemos cómo se va avanzando. Así que les invito a escuchar el audio de Victoria Olivares, donde ella cuenta un poquito más en detalle sobre estas actividades, y si quieren volvemos al cierre para hacer algún comentario o ya cerramos la corresponsalía. Dale, escuchamos el audio y volvemos, Aimé. Dale. Hola, bueno, mi nombre es Victoria Olivares, trabajadora sexual. Pertenezco a la Comisión de Comunicaciones de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Y nada, comentarles que desde la red lanzamos un mes por el reconocimiento. Empezamos por el 2 de junio, el Día de los Trabajadores Sexuales, y nos parecía necesario poder unirlo con el 28 de junio, el Día del Orgullo, en conmemoración a la revuelta de Stonewall. Así que armamos una grilla con actividades tan diversas como lo son las interseccionalidades del colectivo, ¿no? Comenzando por el miércoles 2 de junio con el panel debate Las Protagonistas Hablan a las 18 horas, donde debatirán sobre cómo muchas veces el feminismo antiderecho se apropia de las voces del colectivo de trabajadoras sexuales y cómo velan para la falta de derechos humanos y laborales también, ¿no? También sobre la realidad del colectivo desde diferentes contextos y recorridos, vulneraciones, ¿no? También presentaremos la campaña internacional Trabajo Sexual es Trabajo, Negarlos Violencia, donde lanzaremos nuestro pañuelo rojo y el manifiesto político sobre trabajo sexual. Esta campaña la alargamos junto con otros países de Latinoamérica, así que para nosotras es como muy importante el poder haber unido la lucha con otros países, también teniendo en cuenta, ¿no?, los contextos de represía que hay en Colombia, Chile. Entonces, nada, nos parecía súper importante para compartir el 2 de junio. Y cerramos con la obra de teatro Morderé. Todo será por nuestro canal de YouTube, donde invitamos a que se suscriban para ir participando a lo largo de todo el mes en nuestras actividades. Además, durante todo el mes también habrán talleres y presentamos nuestra escuela de formación política, donde estarán los talleres coordinados por compañeras de la red. Así que nada, invitarles a difundir, participar y sobre todo a bancar y colaborar con las trabajadoras sexuales locales de cada lugar. Bien, ahí escuchábamos el tercer audio. Ahí creo que nos está llegando un mensaje. A ver, Aimé, si tiene ahí como para compartir, de la compañera Luciana, que dice: buen día, con las trabajadoras siempre, pero el trabajo sexual está en la base de la opresión de las mujeres, dice ella. Quienes pagan por servicios sexuales pagan por violar. Esto fomenta las redes de trata y los parámetros machistas de la sociedad. Creo que tiene que ver con esto que decías vos de las diferentes miradas o las diferentes situaciones en que se encuentran las mujeres principalmente que están participando de estas situaciones. Sí, digamos, está muy buena la intervención de Lu, tiene que ver con estas posturas con las que yo hablaba. Digamos, una cosa es tener, a mi parecer, ¿no?, una cosa es tener una visión personal y particular sobre si esa actividad está bien o no, está, si es moralmente correcto o no, pero después de trabajar con todas estas mujeres, a mí también como me cambió la cabeza. Una va con prejuicios y con preconceptos también, como investigadoras, como tesista al campo, y decir, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con qué situaciones? ¿Todo es lo mismo? No. Y sobre todo, no es lo mismo confundir trabajo sexual autónomo, elegido, que trata de personas, que trabajo infantil, que, digamos, explotación infantil con fines sexuales. Y ahí está, para mí, uno de los errores de concepto más grandes, que confundir tratas y trabajo sexual ya niega una realidad que, más allá de que hay sistemas perversos y corruptos donde hay explotación, no deja de existir una realidad donde hay un montón de mujeres que están siendo vulneradas en sus derechos en cuanto a haber aportado la mayor parte de su vida a un trabajo y no ser reconocidas por eso. Después nos podemos poner a debatir, bueno, en cuán explotadas estamos o somos en cualquier otro aspecto de nuestra vida o en cualquier otro trabajo que vayamos a desarrollar. El tema es si el ojo está puesto en el sexo o está puesto en otro lado, porque si nosotros nos podemos hablar de cualquier otro trabajo, claramente no vamos a tener la misma visión que si es el sexo mediando una retribución económica. Muy interesante. No sé, da para charlar un montón el tema. Muy interesante, tiene un montón de aristas. No, yo intervengo desde acá, creo que Aimé no me conoce, no me escucha. Está con la radio prendida igual, creo que te escuchas. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, no tengo una posición, simplemente abierto a escuchar y tratar de comprender, ¿no?, las diferentes realidades. Si en la Argentina está establecido legalmente que existe el trabajo sexual como trabajo, debe contemplarse todos los derechos laborales que tiene cualquier trabajadora o trabajador en cualquier ámbito, digamos. Ahí, desde ese lugar, a lo mejor quienes eligen de manera autónoma realizar trabajo sexual están haciendo estos planteos, ¿no? Uh-huh. Después la cuestión más macro de entender las diferentes de los diferentes modos de construcción social que oprimen a las mujeres, sí, también, pero me uh-huh. parece que hay distintos matices, distintas aristas, y qué mejor que escuchar a las personas que desarrollan la tarea, ¿no?, como lo que acabamos de escuchar. Sí, mismo hasta yo, digamos, que no me dedico a esa actividad, me da, digamos, como cosa hablar sobre algo que yo no vivo. Claro. Pero de alguna, y por eso es importante, digamos, acercarse y hablar con las personas, digamos, preguntarles antes de por ahí juzgar o cerrarse o no querer comprender. Ya después, qué sé yo, cada quien sacará sus propias conclusiones, pero ante una realidad que existe y que es negada y que esa negación está vulnerando derechos, ahí hay un problema. Sí, creo que también es diferente, digamos, la negación que puede hacer una persona o un hombre. Por ejemplo, hay varones que van a utilizar eso, o sea, que van a la... ¿Qué pasará ahí, no? Si hay... que hacen el trabajo con gusto o no, o uh-huh. cómo a un varón o a una persona que va a contratar ese servicio le gusta o no. Digamos, uh-huh. eso, ¿no? Porque también hay veces que debe ser como ir a vivir una mentira, porque, ¿no? Me imagino yo que deben estar con alguien que no quiere saber nada, que lo hace solo por el dinero. Digo, a mí desde lo personal me resulta como... Nunca realicé esa actividad, conozco gente uh-huh. que sí lo ha hecho, pero siempre me resultó como con una impresión me dio, ¿no? Porque decir como es como ir algo mentira, ¿viste? Como hacer algo que el otro no quiere hacer, ¿viste? Es como raro, por más que también entiendo esta otra visión de que, bueno, uno a veces contrata a alguien para que le arregle algo de la casa, y por ahí esa persona se hubiese quedado en su casa, solo va por el dinero también. Y también sucede esa situación. Sí. Es muy interesante lo que estás planteando, Martín. Y comentarte por ahí de haber compartido también con varones que son trabajadores sexuales, digamos, no es una actividad que solamente es femenina. En ese sentido, digamos, hay personas masculinas, hay personas femeninas, hay personas trans, hay personas travestis, transgéneros, transexuales, mujeres cis, lesbianas, digamos, el abanico de ejercicio del trabajo sexual es muy amplio y no se reduce solamente a las mujeres, eso en primera instancia. Y en segundo lugar, como saber que hay acuerdos previos que se realizan entre las trabajadoras sexuales y los clientes, digamos. Hay una charla, hay una pregunta, hay condiciones que se establecen sobre esto sí, esto no. O sea, hay límites, no es una situación donde... En los mejores de los casos. Hay acuerdos previos, ¿no? Se establece una especie de contrato en esa transacción, en esa interacción. No es librado al azar o a los designios de, bueno, yo como voy y pago, hago lo que quiero con vos y no me importa, no. Y ahí es donde también se juega la autonomía, ¿no? De sí. Una persona de permitir o no ciertas cosas. Bueno, ahí decía Pancho, no sé si lo escuchaste, como en los mejores de los casos, y me parece que también a esto es lo que hacía alusión Luciana con que hay otros casos que no sucede esto que vos planteás. Uh-huh. Pero va todo entrelazado, porque también entra esto, sí. si el trabajo es legal, si estuviese regulado, no se podrían evitar esas situaciones de violencia. Claramente, para mí sí. Bueno, pues sí. Es un mundo para darle largo. Aimé, está buenísima la corresponsalía de hoy. Nos abre un montón de puertas, ventanas, preguntas. Así que, bueno, eso es lo interesante, me parece. Era la idea. Buenísimo. La idea era abrir puertas y ventanas y preguntas. Bueno, objetivo cumplido, Aimé. Acá te saludamos, te mandamos un abrazo grande y, bueno, y muy agradecido ahí por una hermosa corresponsalía o muy interesante corresponsalía. Y también muy buena la intervenciones, que también hubo más, pero bueno, las leemos después cuando leemos los mensajitos. Te mandamos un abrazo grande, dale. Acá con Pancho y bueno, nos estamos viendo prontito. Dale, un abrazo para todos y para la audiencia. Chao, chao. Por favor, les solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.